RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. RNMA, revolucionamos nuestros medios alternativos. Repetimos, ninguna mujer asesinada. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Quería aclarar que esta versión de Tita Merelo de El Choclo no es transgénica. No es transgénico. No es maíz transgénico, en este caso no se trata de un... ¡Qué tango nos bailamos! ¡Qué bueno! Muy lindo, muy lindo el choclo. Bueno. Sí, hacía mucho que no lo escuchaba yo, por lo menos. Nos quedamos sin poder comunicarnos, estaba ocupado el teléfono con los ex trabajadores de YPF que van hoy al Congreso a las 19, a las 16 horas por, en reclamo de la reparación histórica del daño social infligido por la privatización de YPF. En este proyecto de ley elaborados por nosotros mismos serán presentados por la bancada del Frente de Izquierda, Partido Obrero, con el apoyo de otros diputados de diversos bloques, y ya se han reunido más de 10 firmas de diputados. La privatización de YPF significó la cesantía de 30.000 trabajadores petroleros del Estado, con las secuelas del desempleo, pérdida de obra social para ellos y su familia, y la imposibilidad para miles de ellos de acceder a la jubilación, a los aportes de tantos años. Además que los sucesivos gobiernos han violentado los derechos adquiridos por los ex-YPFianos al no poder pagar las acciones correspondientes a cada trabajador por el programa de propiedad participativa, a través del cual eran dueños de un 10% de las acciones. Luego de 22 años de pelear por lo nuestro, los ex-trabajadores de YPF volvemos a colocar nuestros reclamos de resarcimiento en momentos en que el gobierno decidió indemnizar con sumas millonarias a la vaciadora y Repsol, dándole las espaldas una vez más a los ex-YPFianos. Hoy, 19 de agosto, a las 16 horas, ¿dónde? En el Congreso de la Nación. Bien. También en el Congreso se centra esta actividad, que comenzó la campaña contra la nueva ley de semillas, bajo la consigna No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Un conjunto numeroso de organizaciones sociales y ambientalistas dieron a conocer una campaña pública que busca frenar la modificación de la actual legislación en materia de semillas. Según esta campaña, el proyecto de ley que desde el año pasado elabora el Ministerio de Agricultura de la Nación implicará un mayor avance en la privatización de las semillas y en la monopolización del mercado de alimentos a favor de las transnacionales del agronegocio, como Monsanto, por ejemplo. Bueno, en un ratito más, entre las 12 y las 12 y media, nos decía Omar, comenzará un cuarto intermedio en este juicio que comenzó hoy contra Francisco Núñez, y que continuará el 25 y 26 de agosto. Bueno, y que esperamos que termine como con la libertad, con la libertad de Francisco Núñez, efectivamente. Llegamos al mediodía. Llegamos al mediodía. Final. Gracias, Sofi, por acompañarnos hasta acá. A todos los que también nos están escuchando. Y mañana hay otro Enredando de 10 a 12, como siempre, de lunes a viernes por la RNMA. Hasta mañana.